una mujer golpeó mi puerta, una mujer que pretendía atrapar mi amor. Una mujer golpeó mi puerta, una mujer que pretendía atrapar mi amor. La desprecié. Yeah.